Dios te bendiga, Cristo te ama. No dejes levantar ese gigante que tú derribaste. Tú le diste con la piedra en la cabeza, pero ahora falta que tú con su espada le cortes la cabeza. Te voy a decir por qué, porque él todavía está agonizando y mientras esté agonizando todavía tiene vida. Dios te lo dice claro, córtale la cabeza para que acabes con este problema de por vida. Hay situaciones que están de pie porque tú quieres, te dice Dios. Porque ya que tú le diste a la cabeza esa situación, ya, aleluya, decapítala. Dios te lo dice claro, aleluya, no te sientas confiado. Aleluya, porque el gigante está en el piso. Siéntete confiado cuando el gigante esté muerto. Dios te lo dice, es tiempo de que tú saques, aleluya, la espada. Aleluya, y la use. Dios te lo dice claro, hay situaciones en tu vida que todavía tienen vida. Es porque tú quieres. Hay problemas que todavía están en tu casa y es porque tú quieres, te dice Dios, porque tú tienes el arma, aleluya, que puede acabar con ese problema de una vez y para siempre. Comienza a usar, mi alma alaba a Dios, la herramienta que Dios te entregó y entiéndelo claro, aleluya, que a los gigantes no se dejan con vida, a los gigantes se matan. Dios te lo dice claro, aleluya. Recuerda, mi alma alaba a Dios, que todo lo que tú derribas, aleluya, y si no le das muerte certera, ciertamente pueden volverse a poner de pie, aleluya, con una fuerza mayor. Y no permitas, aleluya, que ya ese gigante que tú lo tienes sin fuerza, que tú lo tienes en el piso, que ya no hay manera de que se levante, aleluya, que tú le permitas que recobre fuerza otra vez. Te dice el Señor, aleluya, ya es tiempo de que tú comiences, aleluya, establecerte en la posición que Dios te tiene. No te dejes quitar, ni mucho menos te deje, aleluya, amedrantar. Dios te lo dice claro, aleluya. El gigante vino con muchos, aleluya, a querer hacerte frente. Pero ¿quién ha salido, aleluya, después que el gigante cayó a tierra? No ha salido nadie. Te voy a decir por qué, aleluya, porque todos se apoyaban en el gigante, mas tú te apoyaste en la fuerza de Jehová. Por eso el Señor te lo ha dicho claro, aleluya. Ya tú derribaste al gigante. Lo que siga en el gigante, esos demonios que siguen en el gigante, ya ellos no pueden, aleluya, salir al campo de guerra. Porque ellos entienden que si tú tuviste la fuerza para derribar el gigante, aleluya, para ti ellos no son nada y ellos entienden, aleluya, que tú tienes la fuerza para vencerlo a todo. Y Dios te lo dice, de esta gran victoria, si ya tú la tienes en la mano, no te la dejes robar, aleluya. Si tú todavía sientes que estás respirándole, quítale la respiración a ese gigante, aleluya, porque ya es hora de que tú lo entiendas, que a tu enemigo tú tienes, aleluya, que enterrarlo. Tus ojos, aleluya, tienen que ver su muerte y tus manos tienen que tener su cabeza. Dios te lo dice, te entrego la cabeza de ese gigante que está viniendo en tu contra. Te entrego la cabeza de ese gigante que quiso, aleluya, destruirte. Dios te lo dice, no le tenga miedo al ejército, aleluya, que está detrás del gigante. Aleluya, no le tenga miedo tampoco al gigante, porque Dios sabe, aleluya, que el gigante que está en el piso ya no se levanta más. Córtale la cabeza y exhíbela en todo público, porque Dios, aleluya, te va a enseñar, aleluya, a que Dios, aleluya, venció una vez y no volvió, aleluya, al mismo proceso. Porque una vez que tú superas un proceso, ya tú no vuelves a repetir ese proceso. La cruz de Cristo se repitió una sola vez y no se volvió a repetir más. Dice la Biblia que Cristo fue crucificado. O sea, ese proceso de Cristo se fue una sola vez y no se repitió más. Dios te lo dice, yo tampoco quiero que tú repitas proceso. El proceso que tú viviste es una sola vez que lo vas a vivir, no dos veces. Así que acaba con este problema de por vida. Acaba este problema para siempre. Acaba este problema de una vez por todas. Que se entienda en el mundo espiritual, aleluya, que tú eres una persona que fuiste establecida, no para ser derrotado, sino para ser vencedor. En el nombre de Jesús te dejo con esta palabra. Amén.